estoy lonely, regresando del party. Y ando con ganas de hacerlo con nobody. Cuando cierro los ojos, veo tu fotografía. Y de repente es real mi fantasía. Y le Now, sex, I repeat.